Buenas tardes, gente. Bienvenidos a un nuevo programa de Demolición. Hemos vuelto y vamos a volver, aunque ya estamos en 2026, como era habitual y lo anuncié antes de que cerraran la fanpage, en mi perfil, que es la encuesta de fin de año. Abrimos con el señor Claudio Tao. No, Marcielo, desde su último disco de estudio del 2025, Vive, con su tema Descartable. A continuación, vamos a ir así, sin más preámbulos, con la gente de Dementaria y su tema, lo tengo acá, Maldito Enfermo. Vamos con la música y espero que les guste esta vuelta. Vamos a volver así, sin cortinas, sin separadores, a cable pelado. Envenenado por el vicio. pasaba Dementaria con su tema Maldito Enfermo, banda que compitió en la categoría Mejor Banda Trash del Año junto a la gente de Carcamal, que ya van a sonar más tarde en este programa como banda revelación Trash y Crossover, Fisión Nuclear, que mientras grabamos esto anuncian algunas fechas y la despedida de uno de sus guitarristas, Trino, de muy buena banda, Postmortem, otra banda nueva de trash bastante buena, Undermine, crossover de la hostia, y que tuvieron un problema y no salieron a aclararlo todavía con la fecha del Argentina Metal Fest, Morbun, banda interesante que me llegó a través de Argentina Trash Metal, al igual que Raunes, la gente de José Cepaz de Amenaza, la banda de Mariano Pampín, Orgullo Fisura, Castigo y Sin Anestesia. También han quedado como interesantes menciones Excedidos y la gente de Lázaro Trash. A continuación, en una batalla realmente que se definió en el mes de diciembre, vamos a escuchar a la gente de Avernal desde Equiptrosis, su nuevo disco. Banda de culto, Avernal, ya del death metal argentino, que en su categoría compitió con la gente de Descarnado, que hasta que no salió el disco de Animal iban a sonar ellos, Psicorrosión, otra banda que promociona el sello argentino Trash Metal, la gente de Wintec, que realmente sacó un discazo, Ex Climatic Terra, Último Vómito, Ira Nativa y Reventor. Vamos a escuchar de Avernal uno de los cortes difusión del álbum. Se llama Logia Obscena y suena así. Junkies consumen información. Sonaba Ana Bernal, disco death metal y extremo del año, con su tema Logia Obscena. Y a continuación vamos con la primer gran mención del programa. Ya abrimos con el señor Claudio Tano Marcielo, que es uno de los discos mainstream dentro de la categoría heavy metal. Y lo que viene a continuación es un poco más rebuscado. Estoy hablando de una banda. Quería incluir dos o tres bandas en esta categoría, que lo logré. ¿Por qué? Al Tano lo incluí por banda grande, banda mainstream, digamos. No se me malinterpreten, banda reconocida, consagrado ya. Después quería incluir a una banda más independiente, que van a ser las dos que vamos a escuchar en lo que queda de este programa. La primera de ellas es una banda que fusiona elementos del heavy tradicional con elementos del folk. Estoy hablando nuevamente en este programa, en este ciclo, de la gente de Arraigo, que han sacado un disco muy interesante, del cual vamos a escuchar un tema que no solo da nombre a la identidad de la banda, ya que habla del lugar de donde vienen, que el disco, por cierto, se llama Criollo, sino que habla de hasta personajes del barrio, de la zona, que es Claypole, como lo es el señor Adolfo Ever Herrera Guata. Vamos a escuchar a Arraigo con su tema Claypole, desde el disco Criollo, y así cerramos la primera parte de lo que es este especial de lo mejor del 2025 acá en Demolición. Acerco, tiro leña al fuego, se enciende la pipa de cego, se sienta Guata y sus historias, yo siento que no conocemos. Gitanos sonríen, miran a los ojos, nuestras voces se hacen camino entre la niebla del arroyo. Y cuando la inocencia del sol venga en cada esquina, volviendo a Claypole, volviendo a Claypole. Oh, voy rumbeando para el sur. Y voy pasando por la cancha del celeste. Y el Don Orione me sonríe con su luz. Y yo que voy para adelante aunque me cueste. Y en esto de ir rumbeando a la deriva, puñal criollo, pensar lo que me pasa. Por más fuerte que me pegue la vida, ¿a dónde están mis amigos? Es mi casa. Con su tema Claypole, banda Under Heavy Metal 2025, y ya nos metemos en el terreno de las dos últimas bandas independientes y un cierre con otro de los discos mainstream que me pareció lo más destacado del año. Vamos a cerrar el Thrash Under con una banda que combina thrash y un poco de sludge metal o crossover, como era la categoría, y fue formada por dos ex miembros de lo que fue Serpentor, ya que Jorge Moreno se desbandó para Lázaro, disco que mucho no destacó, y Carcamal, que es la banda que nos ocupa, se diferencia de lo que era Serpentor en meter elementos más noventeros, más de metal alternativo. Vamos a escuchar el primer corte que sacaron. A momento de que saliera la encuesta, llegaron a sacar otro tema, pero el que vamos a escuchar es el que tiene más reproducciones en YouTube y se llama En Soledad. Vamos a seguir muy de cerca a Carcamal este año, nosotros más que a Lázaro. Vamos con la música. Hay luces que nunca se deben apagar. pasaba En Soledad de Carcamal como banda revelación trayera y crossover 2025. Y a continuación, y para cerrar el bloque under, vamos a volver al heavy metal tradicional, estilo que estuve escuchando mucho este año, como se darán cuenta. Metí tres bandas y vamos a dar un reconocimiento a una banda que viene del interior del país, en este caso de la ciudad de La Plata. Como fue tradicionalmente Demolición reconocer también a los grupos del interior del país, ¿no? Este grupo, sobre mediados de año hasta fin de año, tuvo muy poca actividad. Estoy hablando de la gente de Último Golpe. Y recién, mientras estamos grabando esto, van a tener una fecha en su ciudad natal. Y han reactivado el Instagram con información de sus músicos. Y nada, eso. La banda se llama El Último Golpe. Es de su disco debut el tema. Y el tema se llama Otra Realidad. Vamos con la música, que para cerrar el programa tenemos una joyita de una banda reconocida. Realidad. Pasaba Último Golpe con su tema Otra Realidad. Y gente, estamos cerrando el programa con un reconocimiento a una banda que volvió ya hace unos años con una de las formaciones de media época, como ser Marcelo Castro en batería, Titi La Polla en bajo, que venía de Simbiosis en esa época, y el señor Andrés Jiménez en guitarra y voz. Estoy hablando de Animal, que en 2025 ha sacado un disco muy fiel a su esencia, llamado Legado. Disco que ha sido reconocido tanto en los Gardel, si bien no fue galardonado, pero fue reconocido, y en los Grammy Latinos también fue mencionado. De ese disco vamos a escuchar el tema Fraternidad y nos vamos a despedir hasta recién el mes de marzo, creo yo. Demolición es una producción de quien les habla, Fernando Javier Calvin, y nos van a poder escuchar una vez por mes por ahora, y lo vamos a subir a la plataforma archive.org. No tenemos la fanpage de Facebook habilitada, pero voy a reactivar el blog de Demolición y ahí va a estar todo publicado, supongo yo. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima. Chao.